Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, Nico, resultados de la Champions hoy. La tecnología nos comunica. Sí. Sé que el Villarreal empató con Juventus. Buen marcador para Villarreal. No, porque era en el Estadio de la Cerámica, que es su casa, pero bueno, acuérdese que ya no vale. No importa eso, ¿no? Sí, ya no vale el tema del gol visitante. Se fue adelante Juventus con un gol de Vlahovic a los 30 segundos de iniciado el juego. Y después Dani Parejo igualó las cargas. Y en el otro partido de hoy, Chelsea ganó en Stamford Bridge 2-0 al Lille de Francia, que es un muy buen equipo. No, juega muy bien. Havertz, y después de una jugada memorable de N'Golo Kanté, Pulisic hizo el 2-0. Bueno, vamos con tecnología, Nicolás. Claro, la tecnología, porque mire, en muchas ciudades, en muchos países, están viendo a ver cómo incluyen dentro del tránsito a las bicicletas eléctricas. Claro. Para, digamos, mejorar la calidad del aire de las ciudades y demás, y de los países en general. Bueno, ya están en esa onda Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. ¿Cuál es la idea para ellos incentivar el uso de la bicicleta eléctrica frente al automóvil? Dicen, nosotros vamos a pagar 25 y 30 centavos de euro por kilómetro recorrido. Esa plata se le va a pagar a los ciclistas al final de cada mes, semana, año, como ellos prefieran, con un pago, puede ser a su cuenta de ahorros o, si usted lo prefiere, se incluye en la cuota de impuestos anual que tiene cada contribuyente. Ese es uno de los grandes, digamos, golpes que tiene que ver con la tecnología, por las bicicletas eléctricas y por la mejora en las condiciones del medio ambiente en Europa. Entonces, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido y Países Bajos ya dijeron eso. 30 centavos de euro por kilómetro recorrido se le acumula de acuerdo como usted quiera y esa plata se le da a usted cash o se le agrega a su carga tributaria. Bueno, nos vamos entonces con música. Vamos a comenzar con esta canción linda, me encantó. Soleá Morente y La Casa Azul, de la Nueva Música Española. Se la recomendé, Emilio, del tema No Pensar en Ti. Hoy el concierto de la noche presenta a una leyenda del pop, el señor Phil Collins, con invitados especiales Genesis y David Crosby. No te lo pierdas a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche, después de Los Originales, por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En Los Originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante tiene que ver con un una nota muy curiosa. Y es una señora rusa que nació en Moscú y que vive en Nueva York, doctorada en psicología, casada sin hijos. En Estados Unidos el sistema bipartidista no funciona, dice ella. Es de origen judío y dice, escribe en el New Yorker y es profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Nueva York y sigue escudriñando la psicología humana. Publicó un libro titulado ¿Cómo pensar como Sherlock Holmes? Y ahora ha hecho una hazaña increíble para averiguar hasta qué punto nuestra vida está regida por el azar o por nuestras habilidades, y se ha sumergido en el mundo del póker. Ella ni siquiera sabía cuántas cartas tenía una baraja, un juego al que jamás había jugado ni visto jugar, pero que se asemeja mucho a la vida. En apenas un año se convirtió en campeona internacional y ganó más de $300,000. Cuenta cómo lo logró en el Gran Farol y también explica todo lo que podemos aprender de este juego para tomar decisiones. El libro ya está a la venta. Si les interesa, tenemos que saber qué controlamos y qué no. Hacernos constantemente la pregunta, ¿es este el resultado de mis decisiones? Ella dice que es el único juego que no puede una máquina de esas superinteligentes como el ajedrez competir con el hombre, porque le falta pues la astucia, la caña y la emocionalidad, que es el 50% de las apuestas de póker. Nicolás, por favor, el mundo al instante. El mundo al instante, y esto ocurrió en zona rural de Barquisimeto, en Venezuela. Un helicóptero 1000 Mi-17, que es de fabricación rusa y que hace parte de las aeronaves que utilizan las Fuerzas Armadas venezolanas, se fue a tierra. El accidente todavía no se ha determinado qué fue lo que lo causó, pero se ha hecho un balance que entre el año 2001 y el 2021 se han presentado 83 accidentes con aviones que hacen parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Imagínate, un montón. El saldo de víctimas ha sido 169 muertos, 55 heridos entre civiles y militares. Todavía se está investigando a ver qué pasó. Parece que alcanzaron a sacar a dos de los tripulantes del helicóptero. El helicóptero, cuando cae al suelo, se encienden llamas. Y bueno, pues vamos a ver qué termina pasando con este accidente en Barquisimeto. Barquisimeto, allá de allá es mi familia, ya no queda ni uno. Bueno, mis tíos Cucho se quedaron allá, ¿sabes? ¿Sí? Sí, cuidando la casa, porque si se van se la roban. No, o sea, les montan una invasión. Entonces se quedaron ahí. Ahí quedan 1, 2, 3, 4 tíos. Sí. Y ahí se quedan en la casa. No se salen para que no se las lleven. Ni los apartamentos. Donde en un apartamento solo se les entran. Y se instalan allá, ¿no? Claro. Barquisimeto, estado Lara. La frase, la expresión más grande de ellos era Naguará. Naguará. No, Naguará. Naguará no, Naguará. Con tilde en la Naguará. Pero Barquisimeto era una ciudad muy pujante. Decían que era la cuarta ciudad de Venezuela, o sea que en el orden de ideas es Barranquilla, ¿no? Sí. Hoy Barranquilla es encima de Cali. Exacto, es más o menos eso. Pregunto, sí. ¿Hoy en día Barranquilla está encima de Cali? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, en su momento, cuando el orden en Colombia era Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en su momento, en Barquisimeto fue, yo no sé ahora, Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Y un calor, uy. Un fogón. Y a mí me aplastaban allá 2 meses en la casa de mis abuelos, a los 9 años, a no hacer nada. 9 años, todo el día encerrado en una casa. Y un fogón. Lo llevaban a uno a comer cotufa en el obelisco de Barquisimeto. El obelisco de Barquisimeto es fácilmente, ¿qué puede ser? Eso no lo llevaron los egipcios, es una vaina ahí. No, claro. Un poquito más ordinaria, más, ¿no? Más nativa, sí. Entonces uno llegaba allá y dice que vamos a comer cotufa y a ver el obelisco, ese era el plan. Y a ver despegar aviones. Pues es que el aeropuerto no tenía pisos, era una choza. Pero Barquisimeto tenía su cuento, unas urbanizaciones bonitas, sí. Mujeres bonitas. Las Lareñas. y tiene buen equipo de béisbol, sí, los claro. Cardenales de Lara. Sí, correcto. Bueno, Emilio, vamos con música. Nico, el tema del día, por favor, perdón. ¿Cuándo te arrepentiste mucho de no haber dicho que no? ¿En qué situación fue? Es que no decir que no es un problema. Ese es el mayor hay mucha gente problema. Y hay mucha gente que nunca dice que no. Yo conozco un amigo, no dice que no. ¿Ah, sí? Pero eso le genera muchos problemas porque genera muchas expectativas y nunca sale con nada. Sí. Los mexicanos en los negocios nunca dicen que no. Cuenta con ello. Llámame el lunes. Mi casa es tu casa. El mexicano nunca invita a la casa, ¿no? Pero siempre dice, mi casa es tu casa. Claro. Oiga, ¿por qué no me invita a su casa? Es que mi casa es tu casa. En vez de decir, no, es que yo no invito a mi casa. Claro, exacto. Como debe ser. Como usted. Tú le he dicho, Nico, invíteme a su casa. No. ¿Para qué? Yo no quiero invitar a nadie a mi casa. Yo estoy muy rico en mi casa. Esa es la historia, mi querido Holmes, Sherlock Holmes. Bueno. Bueno, Emilio, vamos con música y después leemos el tema. Bueno, voy a... ahora con una canción que originalmente es uno de los clásicos de Marvin Gaye. Él hizo la versión original en 1976 y este fue un remix por Lord Finesse que salió hace como 2 años y esto se llama así, I Want You. En los originales, un buen plan. 1, 2, 3, 4. Pues no es un buen plan, pero sí es un buen plan. Yo no sé cómo expresarlo. El fin de semana pasado cumplió uno de los personajes más lagartos de toda la historia. ¿Quién? Y terminó casándose con otra persona que, siendo un brillantísimo escritor, entró al mundo de la fauna, ¿no? De la lagartería. Pero es un gran plan ver cómo ha sido la vida de esta niña de nombre Isabel Preisler, que es una representación de la moda en el mundo y de la moda en España. Hoy en día está enamorada de ese señor, Mario Vargas Llosa. Sí. Y es que se volvió un poquito le pantallito. Parece, le parece. Lagartico, un trisito, un tris. Es pantallero. Lagarto se llama eso. Enamorada de Vargas Llosa y orgulloso de sus 5 hijos y 7 nietos tiene esta mujer. Su secreto es ser inteligente y casera. ¿Qué tal el cobazo que se da? No, mejor. Y de casera, o sea, lo ofrezca a mí que me digan que Isabel Preisler es casera. Yo creo que no ha hecho unos huevos en su vida. Exactamente, una cama no ha atendido. No, por Dios, no sabe que es un trapero. Exactamente. Bueno, lleva en España más tiempo que en su Filipinas anual. A Isabel Preisler le otorgan el título de la reina del papel cuché. Yo le pondré al título de la reina de los lagartos. Bueno. Quizá porque nadie ha acaparado tanto interés mediático como ella. Corona que sigue manteniendo intacta con el paso del tiempo. Ella es la prueba de que lo importante es este mundillo. Y no es salir en una portada, sino ser eternamente portada. Lagarto. Bueno, por eso. Cumplió 71 años doña Isabel. Lo hizo a bordo de un avión en el que regresaba a Madrid. Estuvo unos días en Nueva York y aprovechó para acompañar a su hija Tamara Falcó, que es otra niñita y presentadora de televisión. Juntas han acudido al desfile de Carolina Herrera. Pues si uno coge un avión para ir a un desfile de Carolina Herrera, aunque no hayan trascendido imágenes. En todo este tiempo Isabel ha demostrado que supera las etiquetas de esposa, de o madre de. Quienes la conocen bien coinciden en destacar su inteligencia intuitiva, además de una belleza que salta a la vista. La tuvo, pero ya está un poquito grisalesca, sí, ¿no? Sí, ya está grisácea. Grisalesca. Me refiero a otras personas. La Preisler se ha hecho a sí misma. La debe ser el resultado de una dura disciplina de muchos años, cómo no, tanto en lo profesional como en sus esmeros personales de cuidados. Tiene una genética perfecta, aunque no le gusta hablar de retoques estéticos, porque los tiene todos. Sí. Es obvio que alguno le ha ayudado a mantenerse. Ha sido algo tan sutil que pasa desapercibido. Para Isabel, la delgadez es sinónimo de elegancia. Esa máxima explica su empeño, su cóctel personalizado de vitaminas y una alimentación sana completa en el secreto para que luzca radiante. Hombre, qué lindo. No, yo quiero terminar la nota solamente haciendo un recorderis de sus amores, si le parece bien. Bueno, me parece bien. A la mesa. Me parece bien. Sí. Porque se ha movido bien. Romántica y honesta. Ella estuvo casada con Julio Iglesias, por supuesto. Sí. Su primera mujer. Sí. Isabel nunca buscó la fama. Quizá por eso aún le perdura. Cuando conoció a Julio Iglesias, no era la estrella Julio de lo que alcanzó a hacer. No, que va. Tampoco buscaba un título nobiliario cuando se enamoró de Carlos Falcó, marqués de Griñón. No. ¿Cómo le ocurre? ¿Por qué? En eso nunca ha sido ambiciosa. No. Cero. ¿Pero cómo así? La inteligencia fue lo que la enamoró de Miguel Boyer. Obvio. No, pero ¿qué creía por usted, eso? Pues. El gran amor de su vida, el que cuidó hasta el último día con dedicación y cariño en su lecho de enfermo. Me encanta. ¿Cómo debe ser? Preiler se vale por sí misma y muy bien, aunque algunos lo duden. Ella es su propia marca. Uy, ¿qué tal? Además, la bomba que le dan. Es que de verdad, o sea, la reina Leticia es una cretina al lado de Isabel Preiler. Sí, está, ¿no? Se tiene una fe importante. No, el país, el España le tiene fe. Ella es su propia marca, lo maneja a la perfección, explotando con contratos fijos por imagen y algunas exclusivas que le reportan grandes beneficios. A sus 71 años sigue siendo una de las mujeres mejor pagadas de la moda. Algo que solo algunas actrices de Hollywood pueden decir. Después de Julio, de Miguel Boyer, de el señor Carlos Falcó, marqués de Griñón, y muchos amorcitos de uno que otro día, sí, termina su vida con un amor maduro. Uy, ay, no. Mario Vargas Llosa. No me diga, hombre. Un Nobel. Es que lo del Nobel, cómo le ha hecho daño a la gente. Con el que muchos pensaban que pasaría por el altar. Aunque no descarte esa opción, no se han casado. Es un episodio de su vida que aún no está escrito. Seguro que tendrá un final feliz. Te queremos, Isabel. Qué lindo. Isabel Preiler, de Filipinas. Lindo, ¿no? Sí. Pero precioso, ¿no? Muy. Bueno, María Juli, que no te he oído hoy casi nada. Oye. No. Bueno, pues un buen plan, Jaime, jugar ajedrez. Y es que... ¿Sí? Sí. Ramesh Babu Pragnananda, un niño indio de 16 años, acaba de derrotar al campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen. Lo hizo anoche en un campeonato de modalidad rápida y en línea, que se llama Airthings Master. Terminó la partida a las 2:30 de la mañana. Uf. Y en 39 movimientos lo derrotó. No. En más adelante. No, pero si era, en línea también jueguen solos, pero eso en línea son 20 jugadores. Más adelante, Magnus Carlsen, quien tiene 31 años, hizo declaraciones, dijo que afirmó pues sentir las secuelas del COVID-19, que del que salió pues recientemente. Sí. Y dijo, hoy estaba mejor, los dos primeros días me sentía más o menos bien, pero me faltaba energía y apenas podía concentrarme. No, bueno, yo sé. Lo superó el niño de 16 años. Abriendo paraguas es que, con Tutti, ¿no, Magnus? Sí, exacto, total. Pero es que ajedrez en línea no, tiene que ser un campeonato como el último que le ganó al ruso, que fueron no sé cuántos partidos. Yo retaría al muchachito de una vez y le diría, venga, bueno, pero jovencito. Tiene mérito. Ah, no, yo claro, del niño, si me pide revancha, yo le digo, no, listo, hasta aquí llegó el mundo, claro, yo gané 1-0, chao. No me ganas es nunca más. No, joven. Pero es que el niño, listo, para subir a poder jugar con él, tiene que llegar a campeón, es que del mundo. Total, este niño es el más joven que le ha ganado al noruego, a Magnus, desde que conquistó el título de campeón del mundo en el 2013. Es el más joven que le ha ganado una partida de ajedrez. Iba a ser un duro. Así. Dentro del tema de ajedrez que espero leerles, porque ya acabé el libro y que quiero contarles de anticipado, que generalmente cuando Nicolás me da el honor en mi protección de cumplir mis deseos de ganar el arepaso, sí, siempre leyó unos libros, y esta vez uno de los libros es el de la vida de Alexander Alexandrovich Alekhine. Ya lo acabé y es muy bueno, muy, muy, muy, muy bueno. Es una obra maestra. Y muy bien escrito, Nico. Eso parece es un escritor francés. Se lee muy rápido, pues bien. Muy, muy bien escrito. Chévere. Me encanta. Es que él se vendió a los nazis. ¡Ja! Imagínese eso. Y los divino, pues él vivía muy mal. Y le dijeron, bueno, usted quiere una buena vida, venga y montamos una academia, pero su jefe va a ser Goebbels. ¡No! Y dijo, bueno, pues si toca, ¿quién es ese Goebbels? Bueno, imagínese. ¿Qué tal el combo? El jefe de propaganda de Adolfo Hitler. O sea, calcúleme el combo. ¿Y cuál es mi segundo? Frank. Y Frank es otro desgraciado. ¿Y cuál es mi tercero? Goering. Ah, bueno, perfecto. ¿Quiénes son esos? No, pero un combo pesado, pues. Uy, no. Qué horror. Es que todo comienza con que... Bueno, no, Mónica, por favor, es que no puedo ahorita adueñarme del programa, tírate una nota. Libro. Es un buen plan. Le llega ese, le llega otro italiano, le llega mucha vaina, usted fresco, hermano. Pues bueno, les cuento que a la Alcaldía Mayor de Bogotá e Idartes anunciaron que van a volver todos los al parque, a la capital, Rock al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque, Hip Hop al Parque y Colombia al Parque. Entonces vamos a arrancar con Colombia al Parque, que va a comenzar el 24 de febrero, es decir, este jueves, y va hasta el 27 de febrero. Va a tener una edición con 19 artistas que ganaron convocatorias que Idartes, pues desde que arrancó la pandemia, comenzó a lanzar, pero también hay invitados nacionales como Maviland, como Beland y la Tigra, como Mitú, Jason Landero, que es el heredero de la cumbia, y también hay agrupaciones extranjeras, entre los que están Los Mirlos y el Grupo Alturas, que vienen de Perú, Mula, que viene de República Dominicana, Muerdo, que viene de España, la legendaria orquesta de Pérez Prado, el Rey del Mambo, y también va a estar Rubén. Pero ¿cómo es esa orquesta, mi amor? Si Pérez se murió hace 100 años. Pero pues su legado está intacto. Sí, seguro su sobrino, sí, como la Orquesta Aragón. Como la Orquesta Aragón también, ¿no? Que ellos son como los sobrinos y heredan todo esto. Como la Count Basie, que sigue sin Count Basie. Exacto. Eso. Pero ahí heredan todo el sabor. La pero de Glenn Miller también ahí. La Villos Caracas Boys también es de esas. Exacto. Villo obviamente se fue hace años. Y también va a estar Rubén Albarrán, que es el cantante invitado, el cantante de Café Tacuba, y pues esto va a ser a partir del jueves, así que pueden ingresar, buscar programación Colombia al Parque y van a encontrar todos los días las locaciones, porque escogieron 5 lugares, 5 parques distintos y algunos teatros para poder disfrutar del concierto de Colombia al Parque 2022. Deli. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Cuándo te arrepentiste mucho de no haber dicho que no? ¿En qué situación fue? Cuando le acepté un trío a mi ex marido con su mejor amigo, Antonia Rojas. Al principio todo bien, yo era el centro de atención. Después, en un momento de éxtasis, los dos decidieron fusionar sus cuerpos y dejarme como espectador. Ahora son pareja, Jaime. ¡No! Tenemos un ganador. ¡Wow! Ay, métele un 6, qué bueno. Mentolatum, 5-9. Métele un 6. Samira, vamos conociendo a Samirita. A un amigo le dije que no. Sí. Ya tengo unos gemelos, mi amigo era piloto. No respondió por mis niños, se voló. Ay, no. Cuando me dijeron que experimentáramos y para... No. ¿Qué? Mi amigo del alma, mi hermano, la relación más larga que he tenido, 30 años, me pidió que le sirviera de fiador. Aquí estoy sin plata. Ay, hermano, eso siempre pasa. Dolor de muela, un amigo tegua, pueblo, la extrae, uy, qué miedo. Noche de perros, día después, me la amarré con hilo, cáñamo y un generoso pedazo de piedra y pa' afuera. Jorge Butero Luján, fue invitado a una super fiesta. Estaba haciendo una dieta muy estricta, no disfruté absolutamente de nada. Hoy aún me arrepiento de no haberla disfrutado. Mire. Cuando le pasé la tarjeta de crédito a la fémina para el concierto de Bad Bunny por 2 millones. Bueno. Le he dicho que no esa deuda, si habría ido a Melgar y nadar en la Reina de Corazones. Ah. No, es que uno cómo va a pagar por Bad Bunny 2 millones. No, sí, claro, no es cogente. Exacto. Cuando dije que sí sin leer la letra chiquita, 5 años después la mitad de mis cosas y una pensión. Decirle a mi ex que sí y tenerla todavía. Cuando recién desempollado el colegio me dejé convencer de mi familia de entrar a la universidad, me fue como los perros en misa. Debo decir que no y haberme preparado mejor para asumir ese monstruo. Mire, bueno, está bien. Ahí me quítale el veto a mis tweets, quitado, Juan Pablo de Moya. Bueno. Me arrepiento el día que acepté una tarjeta de crédito que supuestamente era la mejor del mercado, pero puro cuento. Me cobraban hasta para no usarlo. Cuando me preguntaron si quería compartir cocina con la vecina. Sí. Cuando mi novia me dijo vamos a ver a Juanes, me tocó 2 horas de tortura y 48 cuotas. Uy. Listo, vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que... Perdónenme, honestamente les tengo que decir que se me trancó la playlist. Pero bueno, aquí ya la tenemos. Esta canción es un cover, es un tema original de Pharrell Williams, y este cover a ritmo de funk salió hace unos días, lo hace Lupo Manti con la banda Oakland Stroke. Aquí está Happy. La FM en Bogotá, 94.9. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. No solamente le podemos dar gusto a Nicolás con los temas de fútbol, que no ha pegado ni uno, ¿no, María No, Juliana? Todos los he perdido. Ustedes que dicen que es que yo les regalo y no. No ha pegado ni uno. Voy a darle gusto a Mónica. El siguiente repaso es del metaverso. ¡Ah! ¡Uy! Siento una victoria cae aquí cerca. Ahora, yo quisiera meter en esto, ¿cómo se llama la sección? ¿Cretinos? ¿Casuales? ¿Cómo se llama esa sección? Majaderos. Majaderos. Por favor, yo no conozco algo más majadero que el metaverso. Bueno, por favor. Niño más majadero. Uy, no. Niño más majadero. Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Cariño más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad. Cariño más majadero, muchacho, muchacho. Como en Tamil Nadu, un estado en el sur de la India, las bodas están limitadas por la pandemia a no más de 100 personas, Dinesh Padmavati y Janagandini Ramaswamy decidieron celebrar la suya en el metaverso. ¡Ay, no me diga! Pero primer matrimonio. con 3,000 invitados. Oiga, pero les fue gente, ¿no? Sí. Oiga, ¿cretinos? ¿Invitados? O sea, 3,000 avatares. Y mucha ensalada de papa hay que hacer para esa. ¿Cretinos? Hay gente que ya tiene metaverso, no entiendo. Mucha ensalada ¿cretinos? De papa virtual. ¿Qué sigo. ¿Qué cosa? Tanto vivos como muertos, invitaron muertos. ¡Ah, muertos! Bueno, ellos no claro. comen. Entonces hay un plato y se ahorra uno ese plato. No, porque... Sigo, por favor, porque... Por el enlace apareció en forma de avatar el papá de la novia que murió el año pasado de COVID. No me diga, hombre. Esto es muchos cretinos, pero bueno. No era la primera boda que se celebraba en un nuevo mundo interactivo de realidad virtual y aumentada que aún está en sus primeras fases de desarrollo, pero sí la pionera en Asia. Hubo actores, hombre, modelos, políticos indios que se pelearon por lograr una clave de acceso para conectarse desde su ordenador móvil o tablet y entrar a esa recepción que estaba ambientada en el castillo de Hogwarts. Sí. Ese castillo, Emilio, me corriges, es el de Harry Potter, ¿no? Hogwarts es el de Harry Potter, sí. Los novios son fanáticos de Harry Potter, vuelvo y repito, qué par de cretinos, chico. Podría haberlo hecho por Zoom, pero el metaverso es mucho más emocionante. E imita mucho la realidad. Yo estoy de acuerdo. Además quería, me parecen unos cretinos. Además quería casarme con un espacio digital similar al de Hogwarts. Respondió el novio, Padmavat, ingeniero de 24 años que trabaja en el Instituto Indio de Tecnología, que es el equivalente en India al MIT gringo. O sea, debe ser mejor que el MIT. Oiga, al señor del Chelsea, ¿qué se le salió de la boca? ¿Un chicle o la caja? ¿Y dónde? ¿Usted lo vio? Estoy viendo y se le salió una cosa de la boca. ¿A quién? Al entrenador. No. Se le salió un puente. Sí lo vio hoy en el Chelsea. Se le salió un puente. ¿En el Chelsea Lille? ¿En serio? No puede ser. Y no lo encontraba, sigamos. Bueno, ya los confundí. ¿Qué es esto? El salón de bodas está diseñado exactamente como el de Hogwarts, con dementores, personajes de Harry Potter y mucha magia, explica. ¿Dementores? El enlace en el metaverso duró una hora. ¿Cuánto les tocó pagar en dólares por la ceremonia que les crearon en metaverso? Como es tan experta la niña. Pensemos... Se acabó el tiempo. No acepto más. Rolando siempre llega en el borde. Mónica, $300,000. ¿Qué? Orlando, $2,500,000. ¿Qué? Hijo del diablo, yo estoy grave. Sí, te fuiste. Qué gravísimo. María Juliana Correa, $80,000. No, yo estoy requete. Nicolás Amper, $3,000. Sí. No, yo no sé. $1 Chapó por para Niquito. ¡Vamos! En los ¿es que no te vas? Chapó. Porque ante los logros. Sí, pues $1 por invitado, Juan. Y de vez en cuando. En este momento sí se ha sido barato. En unos años pues puede costar $300. Barato no es. Bueno, y Orlando, pues $2,500,000. Yo con eso invito a todos los actores de verdad, ¿no? Sí, yo y pago a las autoridades y me dejan meter a 3,000, ¿no? Menos uno para Orlando Rivera. Y las demás pasan en la sombra, pero reventadas. ¿Qué tal, Mónica? $300,000. No, ¿qué tal ese billete? ¿Pero te diste cuenta que puse 3,000? No, yo no vi ningún 3,000. Yo leo 300. Pues la última fue 300,000. Te lo prometo. Uy, qué piedra. Yo leo lo último que me sale. Yo ni siquiera abro los tweets. Yo los leo, los abro después para borrar. Dice Mónica, 300,000. Orlando, 2.5 millones. María Juliana, 80,000. También Juli, muy mal. Y Nico, sí. 3,000. La respuesta es $2,500. Hijo de un par de cretinos. Botar la plata a la basura. No, se casaron con 3,000. Hola, ¿y un divorcio? ¿Tendremos algún divorcio pronto en el metaverso? Fijo. Ese sí. ¿No será posible de verdad enfrentar en la cara a los que crearon eso y pegarles una buena levantada? Es que no, tranquilo. Verdad. No, estoy tranquilo, pero es que me salta un poquito la... La piedra. Entre eso y Cásate Conmigo con Jennifer Lopez. No, esa sí, no, ya, no, chao. Bueno. No, el metaverso es súper divertido a comparación de esa película, ¿no? ¿Qué tal uno en metaverso? ¿Qué tal Nico y yo haciendo...? El metaverso. Bueno, nadie va a superar a Antonia Rojas con el tema del trío y que después se juntaron en un solo cuerpo. Ah, sí. ¿Qué metaverso? Y que hoy en día son pareja. No, muy grande. Bueno, ¿cómo era el repaso, María Juliana? Bueno, el repaso va así. Mónica tiene menos 29 puntos. Orlando tiene menos 24. Yo tengo menos... Pero un minuto le metimos menos uno, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Menos 23 y quedó uh-huh. menos 24. Yo tengo menos 18. Y Nico tiene 8 puntos. ¿Ustedes insisten en tratar de ganar el arepazo este mes? Insistiremos. Somos que debe ser así. Hasta el último día. Claro. Final. La camiseta de los orinales puesta. El último día es el lunes, por lo cual tenemos cuñas hasta el lunes nuevas. Necesitamos más aforo, Nicolás. Bueno, pues hombre. Despeguemos, por favor. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con una cantante canadiense, nacida en 1994, una de las mejores voces de los últimos 15 años, me atrevo a decir. Ella es Nicki Janowski y llega con esta canción de su álbum Little Secret del 2014, se llama Kaboom Pow. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! RCN, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad. Celular, dícese de un dispositivo con la magia de captar la atención de los niños por horas y horas. Mejor inscríbelos en el curso de programación para niños y niñas. Así aprovecharán su tiempo desarrollando agilidad mental y creatividad. Cómpralo en helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Comenzamos. 6 de la tarde en Colombia, es la 1 de la mañana en Kiev, en Ucrania. Las últimas noticias sobre el conflicto internacional tienen que ver con la cancelación de la reunión que van a tener mañana el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con el canciller ruso para tratar de buscar salidas diplomáticas. Blinken aseguró que mientras no haya un desescalamiento de las acciones de Rusia en lo que el presidente Biden ya consideró una invasión, no habrá una reunión diplomática, pero están abiertos a esa salida. Justamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones económicas a parte de la élite de Rusia y también dijo que será cancelado el proyecto de un gasoducto entre Alemania y Rusia. Y finalmente el presidente de Ucrania, Zelensky, le pidió a los reservistas militares alistarse, aunque todavía no ha ordenado el movimiento de las tropas en esa parte del mundo. En Colombia son más de 76 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19. Estamos atentos en Ucrania. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, la tecnología. Registramos en este momento las 6 pasaditas. Estamos muy contentos, las 6:07. ¿Qué más les puedo decir? La invasión a Ucrania, la tecnología. Vamos a ver qué pasa. Tecnológicamente no se van a poner de acuerdo. Y pues la cancelación de la reunión de los dos cancilleres pues abre un lecho muy grande en tecnología. La bolsa de Estados Unidos se fue de cabeza. O sea, llega a unos mínimos que no veía desde hace 3 años. ¿Y qué fue? Y, ¿las tasas de interés o qué? No. Las, ah, la guerra, pues. El Dow Jones estuvo en 38 y está en 33. Sí. El Nasdaq estuvo en 16 y está en 13. El Standard & Poor's 500 estuvo en 6.000 y está en 4.000. La acción de Apple estuvo en 190 y está en 164. No, muy delicada la situación, Ala, pero muy delicada. Los vientos de conflicto, ¿no? Eso siempre afectan las bolsas. Yo no veo el conflicto, yo veo un conflicto económico. Porque mientras... yo no sé por qué los periodistas, con lo menos hay que preguntarle a... O sea, oyen que se dice Kiev y empiezan a hablar ruso todos. Deje, hombre, a Santiago. No, yo dejo. No, pero es que no es solo Santiago. ¿Qué dijo Santiago? Tipo solo Kiev. Diciendo Kiev. Hasta ayer era Kiev, ¿no? Kiev. Sí, Kiev. No, ya no. Ahora es Kiev. Pero está bien, si así se pronuncia, está bien. No está bien, se puede decir Kiev en español. Ah, ok, pero no está mal decir Kiev. ¿Por qué hablan en ruso? Pero no está mal decir Kiev. No, pero ¿para qué hablan en ruso? ¡Kiev! Pero no está mal. No, pues entonces como si dice Ucrania en ruso, para que diga Ucrania también en ruso. ¡Ucrania! Exacto, que lo diga en ruso todo. Entonces él dice, pero pues ahorita miramos para decirle, lo recibimos con esa, bueno. ¡Kiev! ¿Usted está listo ya para ajustar al pobre Santiago? Que no ha hecho porque nada. Le voy a decir que por favor hable. Va a llegar listo porque debe estar oyendo. No, a Santiago no oye esto. Claro. Pero a mí sí me parece que hay que defenderlo cuando no está. No, tiene que escucharlo. No, o uno habla todo en ruso, o uno dice todas las palabras en ruso, o uno dice ninguna palabra en ruso. Como se están refiriendo al público en Colombia, pues deben decir Kiev y Ucrania. Pero entonces, cuando hable de Ucrania, también dígalo en ruso. Gracias. Yo por esa enseñanza he dicho, como le contó este pollo, a la Kiev en los restaurantes cercanos a este señor, lugar. Señor, tráigueme un pollo a la Kiev, cuando Kiev era ruso. Pero bueno, pues el plato sigue llevando su plato nombre. Ya no existe. No, ¿cómo no? No existe. Uy, magnífico, no, plato. Tiene que ir hasta Kiev. No, va aquí. Pero no, en Rusia no venden pollo a la Kiev. Tacharon todo lo que dice Kiev. Ese es el problema, exacto, que ya no lo consiguen allá. Perdón, había un restaurante muy bueno, ruso, en el 82. Oye, había uno. El licor era un poco adulterado, se llamaba Nazdrovia. Ah. Y vendían un borscht. Uy, qué delicia. Sopa de remolacha agria. Es buena, buena sopa. No me preocupes. Una vez en la vida, pero uno come sopa de remolacha todos los días, enfermo. Es hermosa. No, usted garbanzo todo el día. Es que es barato. Garbancito y lentejita, eso es barito. A mí eso que Cata, no me des carne. ¿Para qué carne? El garbanzo reemplaza la carne. Eso es proteína. Sí. Y guárdalo en sus cajitas. María Juliana, una nota tecnológica, por favor. Bueno, les voy a hablar de WhatsApp. Es una aplicación de mensajería que usamos yo creo que todos. y ellos están trabajando constantemente para mejorar la experiencia del usuario, principalmente en cuanto a notas de voz. Uh-huh. Una de las más recientes actualizaciones, me imagino que todos se dieron cuenta, es que se pueden acelerar ya los audios. Sí, sí, que me gusta mucho oírlos acelerados. ¡Qué dicha! Uy, sí. A mí no me gusta. Uno lo puede poner como uno más o dos más. 1.5 y 2, ¿no? 1.5 y 2, bueno. Me encanta. Para escucharlo así como rápido. Sí, me encanta oír así. Pues hay un problema con los audios también que seguramente a todos les ha pasado, es que cuando uno reproduce un audio se tiene que quedar en la aplicación, en el chat, mientras reproduce el audio. Ajá. Si uno se sale del chat, se frena. Si uno se sale de la aplicación, se frena. Pues la próxima actualización va a tener un reproductor global que va a aparecer en la pantalla del iPhone, que va a permitir seguir escuchando la nota de voz y uno seguir haciendo otras cosas. Exacto, irse para cualquier otra aplicación y se va a ver como un reproductor flotante en la pantalla. Y ahí uno puede acelerar o devolverse, volverlo a poner o frenarlo en cualquier momento. Cuando nos manden audios de 3 minutos, no hay que quedarnos 3 minutos ya en el chat de WhatsApp, sino que podemos ir y hacer lo que tengamos que hacer en otra aplicación y seguir escuchando el audio. Esa va a ser la próxima actualización de WhatsApp. ¿Sabes qué? Me gusta. Chévere. Bueno, Emilio, vamos con música a las 6 y 13. Listo, vamos a continuar ahora con un tema que es una unión entre lo que son los sonidos de Japón y Brasil. Este es un músico japonés que se llama Yutaka y él toca el instrumento koto, que es digamos un instrumento de cuerda japonés muy tradicional. De hecho, viene del siglo XVI. Y en esta canción él fusiona esto con los ritmos de Brasil y se llama así, Braseisha. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Si el pleito contra las empresas tabacaleras a mediados de los 90 acabó con la condena a 5 fábricas a pagar 240 mil millones de dólares por matar a un poco de gente, los tribunales americanos se enfrentan ahora a otro tema en el que miles de demandantes exigen a una familia. ¿Saben quién es la familia Sackler? ¿Cómo no olvidarla? ¿Qué hacían en la vida? Plata sobre todo. No sabe nada, corríjanlo. No hacían plata. No, pero ¿cómo es la familia Sackler? ¿No hacían plata? Corríjalo, Cristian, ¿qué pasa? ¿Estoy mintiendo que no hacían plata? Bueno, ¿a qué profesión se dedican? ¿Cuál es ya, su oficio? Sí, yo no soy chismoso. ¿La ingeniería química? Sí, farmacéuticos, ¿no? Sí. Sigo mi nota. No, Nico, ustedes dicen reto. ¿Han hecho plata? Bueno, tienen miles de demandas. Ah, de millones. Porque hay una gran responsabilidad y mucho dinero. Ya les congelaron todos los dividendos de 14 mil millones de dólares que tenían. Y la demanda se va muy grande. Son 3 mil demandantes. Y tiene que ver, pues, con un fármaco que se llama Oxycontin. Ajá. Que es 10 veces más fuerte que la heroína. Duro. Tiene que ver con el fentanil. Lo que pasa es que eso, el problema es que uno medicado se lo dan, pero mucha gente no lo usa medicado. Mucha gente consigue las drogas y se mata con eso. Sí, claro. Los Sackler intentaron llegar a un acuerdo para evitar un juicio, pero les dijeron, nanay cucas, vas a juicio. Entonces van a un juicio gravísimo que les puede costar toda la plata. O sea, les toca cerrar el tema. Oxycontin, opiáceo que provoca cientos de miles de muertos en Estados Unidos y la adicción de millones de personas. Es que parece que es rico, ¿sabe? Parece que es sabroso. Pues se ve que es enganchador, ¿no? Es muy enganchador. Como las pastillas para dormir, ¿no? Que también crean dependencia. No, mi amor. No, pero ya, una pastita para dormir. Yo a veces tomo una grado. Uy, no, pero mi mamá se tomaba una y pobre, al otro día... Solpidem, era terrible. Claro, pues genera dependencia, pero además también es que no funciona, o sea, somnolienta, claro, tenaz. Zombie, pero no, claro, no cumple como con, con ni dormir. Pero quién sabe qué se ponía, ¿no? ¿Qué cantidad se tomaba? No, una. Sí, 10 miligramos de solpidente pueden dejar tonto. Sí, exacto, le toca ahora como de chiquititos, claro, o sea, sí, muerde un pedacito partir la pastillita, claro, sí. Exacto. Y la puede dejar, si está en pedacito, la puede dejar con un poquito de paciencia. Bueno, esa es la historia, les cuento. Increíble. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Bueno, pues hablamos ayer del Reino Unido y de su cero restricción en todo tipo de cosas referentes al COVID. A partir del jueves. Correcto. Bueno, pues, ¿qué están diciendo en Escocia e Irlanda? Cuenta. Que son los vecinos. Ellos dicen, mire, nosotros también tenemos que empezar a convivir con esto. Y vamos a retomar la normalidad, pero más allá de que ya se termine el uso del pasaporte COVID, vamos a seguir utilizando mascarillas por lo menos hasta mediados de marzo. De tapabocas. A ver cómo nos va. O sea, van a extender un poquito más, pero el fondo del mensaje para Nicola Sturgeon, que es la primera ministra, dijo, pues nosotros nos vamos a plegar un poco a lo que va a hacer Inglaterra, vamos a seguir con ese asunto, se confirma ya la asistencia a eventos en interiores, a conciertos, a salones recreativos, ocio nocturno, porque también los niveles de vacunación han funcionado. Entonces dijeron, nosotros vamos a tratar de hacerlo un poquito más adelante, hasta mediados de marzo. A mediados de marzo quitamos la restricción. ¿Qué dijo Irlanda? A partir del próximo lunes, solamente la gente que tenga trabajos en clínicas o sanidad debe usar las mascarillas. El resto ya no va a ser obligatorias ni en transporte público, escuelas, espacios cerrados, nada, en ningún lado. Entonces, Escocia, un poquito más tímido, pero ya con la decisión tomada de quitar el tapabocas, e Irlanda, que dice ya desde el lunes, todo el mundo sin tapabocas. Bueno. Bueno, ¿quién tiene nota y quién tiene la mención? Yo tengo nota. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues para todos aquellos que decidieron vender o que no conservan su copia original de Terminator, esa que salió en 1984, pues les quiero contar que podrían llorar un poco porque perdieron dinero. Pues la primera impresión en VHS del thriller de ciencia ficción que protagonizó Arnold Schwarzenegger se vendió recientemente por $32,500 en una subasta. Bien, un billete. Muy bien, en una subasta del mercado vintage llamado Comic Connect. Pues según el CEO de Comic Connect, dice que se le dio calificación de calidad 9 sobre 10. También inspección de calidad física, como que las esquinas no estuvieran rotas, que los bordes de la cinta física estuvieran bien, le dieron 7 sobre 10. Y dijo, según TMC, que fue quien entrevistó a este CEO, al director de operaciones, dijo que se vendió 3 días después de ponerse en la subasta pública. Qué dicho. Y pues bueno, la franquicia, que como les contaba, debutó en 1984, que además fue muy exitosa, dirigida por James Cameron, claro, y pues Linda Hamilton también hacía parte de esto. ¿Cómo olvidarla? Claro, empieza a ser como una corredilla de aquellas cintas que empiezan a tener subastas, así que si ustedes tienen cassettes, VHS, y los tienen bien conservados. Tantos, yo creo que mi mamá los botó todos. ¿De verdad? De Disney tenía un montón. Un montón. Y eso pasó con los vinilos también, ¿no? Que la tía terminó regalando, que eso para qué, y ahora los vinilos pues se rentabilizan muy bien. Pues eso están pasando con las películas también de VHS. Qué cosa. Los voy a buscar. Bueno, vamos a leer los tweets, por favor. Sí. A la pregunta. ¿Cuándo te arrepentiste mucho de no haber dicho que no? ¿En qué situación fue? Leamos los tweets. Ahora ya no se puede decir hágame una rusa, sino Kiev. Bueno. El leopardo. Bueno, hombre, tranquilo. Tuve una novia brusquita de cara. ¿Cómo? Tuve una novia brusquita de cara. Me invitó a un trío y yo pensé, si es igual a ella, esto será difícil. Cuando conocí a la amiga, era un híbrido entre la Bola Muñoz y Ana Lucía Domínguez. Uy, uy, uy. Desde ahí solo golpes de pecho y de pelvis. Jimmy Montealegre. 5-4. El pelvis mucho ordinario. El dólar subió 6 pesos, 3.932. El Dow Jones bajó 482, el Nasdaq 166, el Standard por 44. El petróleo sigue subiendo porque es que con guerra el petróleo sube. ¿Cuál fue el chiste de ustedes sobre Goebbels y Groening? Goering, hombre, Luis Córdoba. Claro. A estos dos personajes no les hubiera parecido tan... No era un chiste, es la historia de un ajedrecista. Claro, es un libro. Un abrazo. Edwin René, en el altar, ¿por qué no dije que no? Qué mal, 0-1. ¿Pero por qué 0-1 si se equivocó? Claro, si él dice, pues ¿para qué no dije que no? 5-8. Porque en ese momento quería, por claro. Y no sé qué tanto. El día que le dije que no a mi jefe por darme las de fiel, ahora estoy pasando hojas de vida y soltero. Y eso pasa. Cuando le acepté un trío a mi ex marido con su mejor amigo. Al principio todo bien, yo era el centro de atracción. Después, en un momento de éxtasis. ¿Cómo? Los dos fusionaron sus cuerpos y me dejaron de espectadora. Ahora son pareja, no tan hijo, ¿qué? Por favor. ¿Todo mal? 5-8. ¿Quién dice eso? Oiga, pero es que, oiga, usted vio lo del qué. Lo leímos hace una hora, brother. Yo sé. Corrijan a María Juliana y a Mónica. No, ya lo leímos. Ha cambiado la audiencia, pues hay que seguir sorprendiéndose. En los originales. ¿Cómo así estamos reaccionando a ti? La corrección. Para no dejarte. No, pues, hermanito, dejarte es que blanco. Por eso. Este programa me deja unos vacíos. Cuando me dijeron que experimentáramos por una carretera diferente. Ya no más. ¿Cómo? Vamos, ¿cómo? No hay ningún. No, voy a leer, man. A mí no me empieza no, a estar preguntando, es que no alcancé. Que no lo voy a leer más, bro. De verdad. Usted me empieza a huchar ahí. Emilio, vamos con música para que este man no me moleste. Listo, les tengo el adelanto de lo que va a ser el concierto de hoy en El Sabor de la Noche. Hoy vamos a tener a Phil Collins con dos invitados especiales, con la banda Genesis y también con David Crosby. Esta es una canción que él originalmente grabó con Philip Bailey de Earth, Wind & Fire en el 84. Esta versión la hizo en vivo en 1990 y este es un adelanto de lo que van a oír esta noche. Aquí está Easy Lover. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En los originales, la nota tecnológica. En tecnología Movistar hay un iPhone para ti. Mucho homenaje hoy, en un día como hoy. Ayer se celebró en Estados Unidos, ayer fue festivo en Estados Unidos. Menos mal, porque si una bolsa hubiera caído otros 500 puntos, ¿no? El cumpleaños, el President's Day, es festivo nacional. El Día de los Presidentes, porque se celebra el nacimiento de George Washington, que nació hoy en 1732. Luis Buñuel, cineasta que cambió el cine español, nació en 1900. El cantante Alfredo Sadel. ¡No, hombre! ¿Cómo olvidarlo? Nació en el amigo de mi papá, de la misma. No me diga. Amiguísimo. Harvey. Sí. Amigo de. ¿Eh? ¿Perdón? Dime. Amigo también de Aldemaro Romero, muy amigo de él. Bueno, Harvey Mason, compositor, baterista. Vamos a hacerle un homenaje hoy. Con artistas que ha acompañado. ¿Qué vamos a oír? Pues él trabajó con todo el mundo. Es un gran baterista. Ha trabajado con Deodato, con Herbie Hancock, Chick Corea. Pero Él hizo mucho con George Benson también, y vamos a recordar esta canción que grabó con él. Esto se llama Gonna Love You More. Bueno, en un día como hoy, hey, nació Niki Lauda. Su ídolo. Steve Irwin, un señor que se lo mató una mantarraya, le atravesó el pecho. Ay, sí, señor. Un Stingray, Joaquín Cortés. En un día como hoy, murió Florence Ballard del grupo The Supremes. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Pues sí, Florence Ballard fue integrante fundadora del grupo junto a Mary Wilson y Diana Ross. Y vamos a oír uno de los clásicos de ellas. Aquí está Stop in the Name of Love. Bueno, un día como hoy también, hombre, Américo Vespucio se murió en 1512, navegante italiano. Drew Barrymore nació en el 75. Antonio Machado, el poeta, murió en el 39. Kasturba Gandhi. ¿Cuál era Kasturba Gandhi? No sé, un poco polémico. La esposa de Mahatma Gandhi. Mire. Y en un día como hoy nació James Blunt, cantante americano. Emilio, por favor, antes del último el segundo arepaso, que vamos ya. Bueno, vamos a recordar el tema más famoso de James Blunt. Aquí está You're Beautiful. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Cuando Silvio Berlusconi está con su familia, cambia. Ya a sus 85 años, ya no le importa cómo cambiaba de novias como de chaquetilla. Y cada cual más joven desde que se separó de la actriz italiana Verónica Lario. Tras más de 20 años juntos. Con la madre de tres de sus cinco hijos, terminó como el Rosario de la Aurora. Bueno, ¿cómo es así ese rosario? No, eso es como los mil Jesuses. Lo dejó por mujeriego y por frecuentar a menores. Como así lo reconoció ella en su momento. Berlusconi no tardó mucho en rehacer su vida. Ya lo dice él. Es una persona alegre, amo la vida y las mujeres, se jacta de amantes y presume de ser un conquistador. Pero es que con 7 mil millones de euros cualquiera, ¿no? No, cualquiera es un romántico incurable, olvídese. Parece tranquilo ahora en los brazos de la diputada de su partido, Marta Antonia Facchina, de 32 años. No me diga. No puedo opinar nada. Bueno. Con la que empezó después de dejar a Francesca Pascale a principios del 20. Tampoco parece el mismo que está acorralado por la justicia, por sus escándalos sexuales y el caso por prostitución de menores. Cuando está con su familia, y especialmente le cambia la vida, cuando está con un nieto o con un bisnieto. Es orgulloso como abuelo y bisabuelo. 20 segundos, muchachos. ¿Estamos listos? El que mande un segundo tarde no le recibo. ¿Cuántos bisnietos tiene Berlusconi? Bisnietos, ok. 10 segundos. No, es que yo trato, pero yo no puedo hacer nada. Voy a leer las respuestas porque son muy divertidas. O sea, si uno tiene 40 bisnietos, ¿cuántos nietos tiene? Si uno tiene 40 bisnietos, póngale de adiós a dos bisnietos por cada nieto. O sea, tiene 10 nietos. Y todos en edad de tener bisnietos. Bueno, yo creo que tiene 4 matrimonios. Pero es que él se ha movido. María Juliana, 35. Muy mal. muy mal. Orlando, 10, mal. Mónica Martínez, 40, pésimo. Nicolás Samper, entre mal y muy mal. 28. Menos uno para Mónica Martínez. En los originales. Estuvo bueno ese arepaso, ¿no? Y no se lo esperaban, ¿no? La correccional. Ustedes han pedido que sean arepasos, que no sea de conocimiento. Exacto, que... así es que es bueno. Pero aún así Nico los está moliendo. Nico, ¿saben dónde? En la sombra. Calladito y tranquilo. Él no ataque el hoyo. No ataque el hoyo. No lo necesita. Lo atacará cuando se sienta que puede estar en negativo. Ahí lo ataca. Pero con un punto usted no necesita más, Nico. No. Tiene 7 para bajar 8 a 1. 8 tengo. Ay, sí, hoy. Ese es uno, perdón. ¿Qué, bueno, ¿qué le pasó? La respuesta correcta es 1. Un bisnieto. Ah, no, pues con razón perdí. Pues es que tiene 14 ¿uno? Nietos y tiene un único bisnieto. Yo no, no puedo hacer nada, hablen con él. Es que yo calculé como si fuera mi abuelo. Mis abuelos tienen 35. Es que tú calculas unas vainas muy raras, ¿no, Mónica? No, como que yo me digo ahí un pin retentiva, asocio cosas que me pasan, que conozco. Y Orlando, ¿qué opina de la situación? ¿Se salvó? No. Lo salvé. Yo estuve más, digamos, entre comillas, más cerca. Pero es que lo que dice... No estuvo tan mal. Lo que dice... Nicolás, entre mal y muy mal. Mónica, pésime, María Juliana, muy mal. Un bisnieto, Nico. Bien, ¿no? Es que los nietos son viejos tacaños que quieren quedarse con la plata del viejo, del caballero. Entonces, por eso es que no se arriesgan a tener tantos hijos, ya. Tacaños. Ahora, yo si fuera nieto, pensaría eso. ¿Sí o no? El billete para uno, porque tanto chino. ¿Y por qué le tiene que uno dar a los hijos? Nada, cero. No, sí. Es que es el nieto, no es el hijo. Un nieto dice, uy, a mí me va a tocar por allá mucho después. ¿Qué tal yo compartirlo con mis hijos? Ay, no. Yo me quedo sin hijos con tal de que llegue el billete del Cavalieri, ¿no? Que trabajen vagos. ¿Cómo era el paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 30 puntos. Orlando tiene menos 24, yo tengo menos 18 y Nico tiene 8 puntos. No, hermano, usted está volando. Ahora, Mónica, muy mal. Bro. Sí, pésima. Si no le ha ido tan bien. Por favor. También no, pésimo. Nico. Pero yo confío que marzo sea mi mes, o sea, tranquilos. Tiemblen. Yo no tanto, ¿sabes? Pero bueno. Yo sabes que si me tengo una fe. Yo dejo. Yo sé que tú no tienes tanta fe, pero yo sí a mí misma. Tu fe está intacta. Vamos con música, Emilio, por favor. Qué pena con ustedes. Listo. Vamos a continuar ahora con una cantante francesa. Ella es Zaz y llega ahora con un tema del álbum Paris del 2015. Este es un disco que ella hizo de canciones sobre la ciudad de París, como esta, que es original de Charles Aznavour. Y de hecho la grabó a dúo con Aznavour. Y con la producción ejecutiva de Quincy Jones. Aquí está J'aime Paris au mois de mai. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. We'll be right back. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y abrimos con la situación en Ámsterdam, en Europa, luego de que un hombre armado secuestrara por varios minutos a unas personas que se encontraban dentro de una tienda de Apple. Los rehenes fueron liberados luego de que la policía logró la recuperación del lugar. Este hombre armado ya está en control de las autoridades. Más noticias en el mundo, porque la prensa internacional titula que hay miedo sobre el reconocimiento de Rusia de bordes más allá de los ya establecidos para las dos regiones de Ucrania que el presidente Vladimir Putin consideró independientes, Donetsk y Luhansk. En Colombia continúa la controversia por la decisión de la Corte Constitucional. La FM conoció que va a ser presentada una solicitud de nulidad en la Corte por la aclaración de voto de uno de los conjueces. En Colombia, más de 76 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con algo de música. Y el turno es para el nuevo sencillo de Charlie Puth, que dice así, esto se llama Light Switch. En los originales, el mundo al instante. Al instante, una nota que me pareció rara. No voy a decir que es divertida, rara. La muerte sorprendió a Santi Santamaría en chaquetilla. Es que me gusta eso de la chaquetilla. Era un giro macabro del destino. Transformó un instante memorable. La presentación de Santi y su restaurante en Singapur. Él, ¿cómo estaba vestido? En chaquetilla, como los chefs. En una triste efeméride de la que ayer se cumplieron 11 años de fallecido. El cocinero valedor de 7 estrellas en 4 proyectos, Can Fabes con 3, Sancelone con 2, Michelin y Evo y Terra con 1. Se desplomaba en la cocina como un junco ante los periodistas que probaban en ese momento las tapas que acababa de hacer. Puso las tapas y se fue de cabeza y empezó a echar espuma por la boca. ¿Qué opina, Nico? Es muy suyo eso. Claro, obvio, puros borborismos. Gazpacho, ostras en escabeche, pinchos morenos, pulpo con remesco, pan con tomate y jamón ibérico, buñuelos de chocolate y un amplio surtido de quesos españoles. Carlos Marbona de un periódico dio cuenta de ello porque estaba allí. ¡Santi Santamaría muerto!, gritó. Así de fácil, así de sencillo, así de tremendo, informó consternado en una nota de urgencia aquel mismo día, en 2011. Pasada la década con un año extra, los redondos 10 que cayeron en plena pandemia, el chef Oscar Velasco y el sommelier David Robledo recuerdan la cara desencajada con espuma de Santi y la cara de tristeza de Abel Valverde. Teléfono en mano comunicando en pleno servicio la muerte de Santi. Estoy pero impresionado. Ha sido el día más duro de nuestra carrera. No se nos olvidará nunca, confiesa Abel, quien fuera jefe de sala del restaurante Sancelone, que ya quebró en Madrid. Aquella llamada que aún resuena en sus pesadillas fue la que dio lugar por primera vez a que su equipo, ya huérfano, planteara una pregunta que le asalta frecuentemente cuando hay un problema. ¿Qué haría Santi Santamaría? Aquella noche nos hubiera dicho que siguiéramos, que no paráramos, y eso hicimos. Qué linda nota. Pasen la tumba de este señor, pesaba 200 kilos. Wow. Y la gente se pregunta por qué se murió así de repente. Era diabético y tenía glaucoma. ¿Su opinión, Nicolás? No, pues imagínese, todas las perspectivas de vida más increíbles. O sea, no, sorpresivo, ¿no? A mí, yo estoy, le digo, la vida es un instante, ¿no? Estoy aterrado. La vida es una caja de chocolates. You never know what you're gonna get. Nunca sabes qué te va a salir. Exacto. Uh-huh. Forrest Gump. Bueno, es que después de esa nota, ¿qué puede hacer uno? Cuéntanos, Mónica, ponte la nota esa del señor ese de idiomas que me comentaste. Sí, pues es que imagínate que Philip Crowther es un reportero que está ahora viral porque tiene el dominio de 6 idiomas. Es políglota, por supuesto, y ha causado furor. Él da una nota... Sí, no, es un fenómeno, es un auténtico fenómeno. Sí, Nico, habla alemán, habla ruso. Nico. Pues Philip tiene una destreza que le permite realizar crónicas para televisiones de todo el mundo. Entonces habla inglés, español, francés, portugués, alemán y luxemburgués. Y son las lenguas que habla pues con toda la fluidez, ¿no? Él ha trabajado... también varias, ¿no? Sí, pues ya lo vamos a escuchar. Así que mérito. No, vas a escuchar esto. Ha colaborado durante los últimos 7 años con medios de comunicación grandes, BBC, Fox, France 24 o CNN. Así que escuchemos un poco a Philip Crowther dando una nota en todos los idiomas. Beaucoup de partisans de Donald Trump, en fait, lui croient quand il dit que l'élection présidentielle lui a été volée. This could very well, here in Dalton, in northern Georgia, be the very last rally for Donald Trump as president of the United States. Los funcionarios me dicen que el proceso se ha llevado a cabo sin irregularidades. Ambos los candidatos demócratas en las elecciones de segunda vuelta para el Senado de Georgia ya declararon sus respectivas victorias. Und in Washington direkt vor dem Weißen Haus ist unser Reporter Philip Crowther. Es ist so, dass wir effektiv von Donald Trump gehört haben, dass er jetzt eine geordnete Amtsübergabe sehen will. Und Nationalgarde, also endlich gestern, nur lange Stunden. Und dann spürt man beim Präsidenten doch auch den Druck von Mitgliedern seiner eigenen republikanischen Partei und auch von Mitgliedern seines eigenen inneren Kreises im Weißen Haus. Pues es de periodista. Pero un minuto, a mí sí me gustaría hacer una anotación de los idiomas, todos perfectos, pero los que yo entendí, el español muy flojito y Emilio, el portugués tampoco muy fluido, ¿no? ¿O bien? El portugués bien, el español me acordó al de Sting, tengo que ser franco. No, tanto no. No. Pero el único sí que le vi ahí medio flojo fue el español, el francés bien, el alemán bien, el luxemburgués sí, no sé cómo se funciona eso. No, el portugués muy bien. Pronunciado, muy tiene. Bueno, sí, el francés también bueno. Pues él se especializó en política estadounidense, vive en Washington, y el inglés, según una entrevista que le hicieron, lo habla por su padre, el alemán por su madre, el francés porque nació en Luxemburgo, donde se habla luxemburgués, y luego estudió castellano y portugués. Esto fue, digamos, pero como el castellano sustento. Sí le quedó flojo, brother. Pero no, se le entiende, bueno, perfecto. Emilio hoy habla 4 idiomas, hay quien lo ve en serio. Ah, bueno, que presente cubías canciones en 4 idiomas. Claro. No. Eso sería un chiste. No, está muy ocupado con uno. Mejor bueno, dejémoslo que se concentre en el idioma. Dejemos que el Kiev sea para los periodistas internacionales. Bueno, pero la verdad es que yo a Philip, mejor dicho, o sea, lo admiro realmente, porque no solamente es pues decir, digamos, la nota en muchos idiomas, sino también entrevistar y pues tener como esa fluidez de poder manejar las cámaras. Tremendo, mucho duro. Tremendo, de verdad. Divino, ¿no, Nico? Como decía Carolina. ¿De Mónaco? No, Araújo. Araújo, ¿qué será la vida de Carolina Araújo? No sé en qué andará, hombre. Bueno. Bueno, nos acompaña nuestro gran jefe de investigaciones de la FM, Santiago Ángel Santiago. Hola, señor Jaime Sánchez Cristo, lo saludo con todas las noticias desde Kiev. Eso, Kiev. En Ucrania. Porque es que eso tiene una carga editorial, ¿no? Es que Kiev es la pronunciación ucraniana, Kiev es la pronunciación rusa. Luego, pues hay que decir Kiev porque son los que están siendo invadidos. Pero yo oí a Putin hablando de Kiev. Lo oí hoy, diciendo Kiev. ¿Ah, sí? De pronto bueno, es un reto, sí, sí, un reto que les está haciendo. De pronto ofrezco, es una siga, forma... Siga. De burlarse, exacto, de ellos. De burlarse. Eso, armemos esa guerra, Santi. Santiago está... No. Punto yo nieve. He venido aquí a contar. Yo digo punto nieve en la información. Bueno, la información. ¿Qué ha pasado aparte de que la economía de Estados Unidos está pésima con ese tema de la bolsa está muy mal? ¿Qué ha pasado? Sí, y la incoherencia ahí pues es que Estados Unidos está hablando de sanciones económicas que supuestamente van a deteriorar de una manera muy difícil la economía de Rusia. Ya se anunciaron sanciones para empresarios, para ciudadanos americanos que quieran invertir en las repúblicas independientes de Putin dentro de Ucrania, a líderes de la élite económica de Rusia, sanciones que van a ser además conjuntas con la Unión Europea, con el Reino Unido. Pero la cosa sigue difícil porque parece que nada de esto va a hacer que Vladimir Putin dé un revés. Las palabras de Biden esta tarde. ¿Quién se cree que es Putin para declarar repúblicas independientes hoy en Europa? Se las tengo. ¿Las escuchamos? Bueno. ¿Qué es lo que dijo Biden? A ver. Me lo ponga play, brother. No, déjelo, déjelo que se embolle ahí, hombre, espere. Ponga play, brother, porque es que así... ¿Tú vas a hablar como Biden o qué? Háganle. No, es que sabe qué es lo que pasa en la actualización. La que, no, qué bárbaro ese periodista. No, lo que pasa es que la actualización del New York Times va minuto a minuto en el timeline, pero entonces ya, aquí está. So today, Russia has now undeniably moved against Ukraine by declaring these independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose cost on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. Bueno, dice que va a escalar las sanciones. No dijo nada de los que se cree Putin. ¿Dónde está la frase de que se cree Putin creando naciones? No, pero lo dijo. Lo que pasa es que tenía... No lo dijo. Yo vi toda la vaina en inglés y no está no, ahí. En esa declaración no lo dijo. En esa declaración no lo dijo. Es que estaba... Trata. Uno trata, Emilio, pero ahí no dijo nada de qué se cree Putin. Muy bochinchero. Santiago es muy bochinchero. Sí. No, pero es que qué se cree Putin, que no sé qué. Qué matoneo, pero es que... Yo entiendo perfectamente inglés y es papayazo. No, lo ahora, que pasa es que el periodista debe mentir un poquito. No. Dos personas que hablan perfecto inglés, no. No por mí, por lo menos, pero por Emilio no lo vayan a cañar. No, es que yo tenía el audio listo, pero le di reload al New York Times y entonces se actualizó. No, lo bueno es que se cree el señor Putin inventando naciones independientes. Él, ¿qué le pasa a ese man? Buenísimo. Dijo. Pero bueno, ahora está el caso muy es que gaga Biden. Y está cucho, sí. ¿No? Sí, no, mire, lo complicado de toda esta historia, Santiago, y es lo que vuelvo y le repito lo que yo pienso, es amenazaron con mandar toda la artillería americana y desatar una guerra a muerte con armamento, ¿no? O sea, guerra. No, ya están en sanciones, Santi. Es que por eso Putin, tranquilo, ahí les midió el aceite a la OTAN completa, ¿no? Sí. De toda Europa. Como grandes dicen... Hay quienes dicen que esta es una victoria para Putin porque en efecto la respuesta... Pero por Dios, lo único es que el gasoducto ese de alemán cancelaron la vaina. El Nord Stream 2. Lo último, sí. Pero ¿y quién va a invertir en esas nuevas? Es que el que invierte en esas naciones independientes lo clavamos. ¿Quién va a invertir en esos huecos? Qué barbaridad. Ah, bueno, mire, un restaurante de pollo a la Kiev. Exacto. La reunión de la que usted hablaba ayer entre el secretario del Departamento de Estado, Blinken, y el canciller ruso, pues fue cancelada, ¿no? Ya lo dijo usted, lo acabo de oír en su propia voz. Sí, bueno, pero vamos a tranquilizarnos con el matoneo porque están muy pasados. No. Están echando flores y por eso las bota al suelo. Ah, no, pero me... No, ¿qué tal? ¿Qué tal este torero? Yo lo entiendo, Santi, fresco. Tú sigue. Matoneo, estoy diciendo que ya dijiste la nota y que me enteré por ti. Perfecto. O si no, no me hubiera enterado nunca. Yo seguía con la idea regañados. Que el jueves se reunían, pero ¿qué sentido tiene reunirse con estos señores que hacen lo que les da la gana? Oiga, y usted sí vio que hay toda una conversación acerca de la hora y los minutos exactos en los que Biden salió a dar sus declaraciones hoy, que es el día del 22 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde Biden salió a dar sus declaraciones. Una conspiración ahí sobre Yo estaba con mi pareja y me dijo, mira, son las 3 y 22 del 2 del 22 del 2, no sé qué, dije, pero las 3, debimos hablar, fue a las 2, mi amor, ¿sí o no? Pues para sí. Que quedara bien parejito de 2. Pero ese 3 ahí, ¿qué es ese 3 ahí? No, ¿ya para qué? Pues las coincidencias, ¿no? Odio las coincidencias, Nicolás. Ay, sí, yo tampoco. No, pero sí es una coincidencia un poquito rara, porque las imágenes de Biden en CNN apenas sale a dar la rueda de prensa, marcan las 2 y 22 de la tarde, del día 22 del mes 2 del año 2022. Pero bueno. ¿Cómo se puede interpretar eso? No, yo no sé, pero hay personas que estaban. Pero fíjese que ahí hay una cosa que no es coincidencia, porque es que es a las 2, 22 de el del 22, mes 2, sí. Del 2. Del 2022. Debería sí, ser 20, del 22. ¿Cuál es la interpretación? Porque es que 2022 es ese cero, ahí se tira toda la secuencia. Debería ser 2222. O sea, 200. Por eso, ¿y cuál es la interpretación real a ese hecho? Uy, pero ustedes me están invadiendo, ¿no? Hoy con toda. No, estamos sí, en periodismo de análisis. No, hay una ninguna interpretación. ¿Y para qué hace él eso? ¿Él cree en el 2 o qué? ¿Quién sabe? Pronto fue intencional. No, pero pues. Que la gente dijera eso. Claro. Habló a las 2 de la tarde. ¿O es el número de misiles sumando los 12 que lanza hoy Estados Unidos a Rusia? No, nada de eso. Solamente son datos curiosos de las redes sociales. Pero venga, le cuento algo más importante. Biónico. Otras noticias. Mire. Coincidencias. En otras noticias. Que son igual de importantes y que tienen que ver también con el tema Ucrania-Rusia. Usted sabe que hay una reunión, ha habido una reunión todos estos días sobre el posible acuerdo para que Irán vuelva a adherirse a los programas de retraso de armamentos nucleares. Y hoy Israel y su primer ministro dijo desde Viena que le preocupa muchísimo que Venezuela está armando equipamiento militar como drones iraníes y otras armas de Irán en territorio venezolano. Luego, pues, un poquito complicada la situación con Venezuela porque no estamos hoy en buenas relaciones diplomáticas y Maduro ya salió a respaldar completamente a Vladimir Putin y pues obviamente hay una tensión entre Colombia y Venezuela con lo que está pasando con Ucrania y también ha habido en los últimos días anuncios de Colombia de preocupación sobre interferencia electoral, sobre relaciones de militares rusos con militares venezolanos y ahora están, según el primer ministro israelí, armando drones iraníes. Luego, bueno, mañana les vamos a contar de todo eso un poquito. Y le tengo otra noticia, Jaime, de desarrollo sobre la noticia de la Corte Constitucional, y es que va a haber una solicitud de nulidad a la decisión de la Corte por la participación de uno de los conjueces en la decisión. Mañana les vamos a contar por qué, pero lo que pasa es que en la aclaración de voto del conjuez Osa, pues hay quienes dicen que esa aclaración corresponde más a un salvamento de voto, es decir, que él no está de acuerdo en integralidad ni en congruencia con la decisión de la Corte, pero que igual votó a favor. Y esa podría ser una razón para el debate sobre si se debería dar la nulidad de la decisión de la Corte o no. Esas son las noticias más importantes, mañana les contamos y espero no autosuicidarme como María Julia. Muy completo, muchas gracias y muchas gracias por toda la información que nos diste hoy. No señor, a ustedes siempre. No, pero tranquilo, lo que te dije que yo me enteré fue por ti de la cancelación de la reunión. En ningún momento quiero ofenderte de hacerte matoneo como hace Nico contigo. Muchas gracias Santiago. Emilio, vamos con música por favor. Listo, voy a continuar ahora con el nuevo sencillo de Bretina con la participación especial de la banda inglesa Incognito. Esto se llama Simple Pleasures. El factor triple X en los originales. Esta es una entrevista digna de Orlando Rivera. Yo no sé por qué creo que Orlando nos va a traer esta figura. Ella dice, iré al cielo porque el sexo no es pecado, es bello. Su opinión, yo estoy de acuerdo, Nico. Pero absolutamente de acuerdo. Ella nació en Budapest en 1951. Uy, ya sé de quién habla. Chito, yo me quedo callado. Ilona Stalin. Claro. La Chicholina. Chicholina. Húngara, fue la primera actriz de cine para adultos en ser elegida diputada. La Chicholina se convirtió en abanderada y pionera de mucho de lo que vino después. Ahora a los 70 años, vive retirada en compañía de 14 gatos. Mire. Más ella, 15. Comencemos con Laszlo Staller, le pregunta. Su padre. Fue un gran mujeriego con una hermosa voz, contesta ella. De hecho, usted fue conocida como la Calas del sexo, hablando de María Calas. Claro. Por su voz inconfundible y por esa garganta, me imagino, ¿no? Sí, así es. En la televisión, de todos modos, mi padre nos dejó cuando yo tenía 3 años. Cuando era adolescente, mi madre me llevó a su casa donde vivía con otra familia para que firmara unos papeles porque tenía que largarse a Yugoslavia. Ni siquiera me abrazó. Tampoco le fue bien con Salvatore, su primer marido. Lo conocí en Budapest, donde trabajaba como camarera. Yo tenía 20 añitos. Podíamos pasar muy buenos ratos. Pero hombre, me obligaron a casarme con él. Yo no quería. El sacerdote dijo, esta es la novia más triste que he conocido. Me fui a vivir con él a Milán, en un altillo donde no había ni ducha. Comíamos pasta todo el día porque no había para la carne. Entonces comencé a trabajar como modelo. Después de un año le dije que quería divorciarme. Él dijo que estaba de acuerdo siempre y cuando yo pagara el abogado, pues no tenía problema. Por suerte yo no era famosa todavía, de lo contrario tendría que haberle mantenido además. Y luego vino Ricardo Chichi. Qué nombre tan polémico, Ricardo, pues, Chichi. Sí, bastante. Antes estuve en Andrea, con Andrea, un playboy, con un jaguar que conocí en Roma. Quería un hijo de él, pero en cambio me engañó con mi mejor amiga. Y llegamos a Chichi, su manager y compañero. Estuvimos juntos 14 años. Pero él no quería que lo dijera para no decepcionar a los fans. Me llevó al director de Playmen, Luciano Oppo, con quien luego hice 8 portadas. A partir de ahí empezó a llegar mucho trabajo. Luego Jeff Koons, el artista. En cuanto lo vi, dije, con él tendré un hijo, pero quería tener hijos con todo el mundo. Sí. Y llegó el hijo. Ludwig, como Beethoven. Ludwig. Ludwig Koons. Es artista como su papito. Koons me arruinó. Cuando lo dejé, todavía estaba enamorada. Me hizo cosas terribles. Fue una relación desastrosa. Fue cruel durante la demanda por la custodia de Ludwig. Él le dijo al juez que yo había llevado ilegalmente al niño a los Estados Unidos desde México para hacer una película con mi amiga Moana Pozzi. ¿Y era cierto? Sí, pero esas vainas no se le dicen a un juez. Y ahí, chapo. Bueno. ¿Sí o no? En los originales. No, para. Cuando descubrió Ludwig su pasado como porno, pero es que no era una porno suave. Uh-huh. Ella fue de las precursoras del Golden Shower. Claro. Sí. En la escuela sus compañeros le enseñaron videos míos violentos. Le dije que había sido una modelo particular. Después de todo, mi madre descubrió que había sido una estrella porno después de que me eligieron en el Parlamento, 20 años después. En los periódicos húngaros me dedicaban páginas enteras. Pues, ¿y claro, cómo reaccionó Ludwig? Mi hijo solo vio uno donde andaba con un caballo. Además, había una actriz, ¿cómo?, que usaba, ¿qué?, mi nombre. Y no era yo. Yo no paro. Lamento que su padre, Jeff Koons, lo haga sufrir. Ha estado recientemente en Florencia y ni siquiera lo llamó. De todo lo que tú has hecho, Chicholina linda, ya tienes 71 años. Pues ya no está tan, digamos, tan virtuosa, rozagante, ¿no? No virgen, sino escénico. Esa parte no, virtuosa. Ah, pensé que virgen, no. No, pues virgen, pero, a ver. ¿Del qué se siente más orgullosa? De haber cambiado el sentido del pudor, de haber acabado con tanto tabú. Recibí 50 denuncias por actos obscenos, que hice, por supuesto, y todos deliciosos. Una vez en una discoteca del sur de Italia se derrumbaron los falsos hechos, que la gente se colgaba. Bueno, a mí también me acusaron de eso. Y bueno, ¿qué recuerdo de su compañera Moana Pocci? A Moana. Trabajamos mucho juntas, muchas películas. Tuvimos demasiado sexo, demasiado porno. Hicimos de todo y nos contamos nuestras cosas. Fuimos a Hollywood, al Paseo de la Fama. Cuando murió su madre, me invitó a su casa y me pidió que me quedara con algo suyo. Y bueno, la entrevista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. La última pregunta es, ¿irá al cielo o al infierno? Y dice, al cielo, porque el sexo no es pecado, es una delicia, es hermoso. Y entre más placentero, más me merezco el cielo. Hecho de todo, no me falta nada. Amo la democracia y la libertad. Soy pacifista, soy como John Lennon, con falda, pero como Lennon. Como él sufrió un atentado y recibió una paquete bomba, pero me salvé de milagro. Bueno, al menos no le volaron los dedos. Ese es el adelanto que le da el señor Rivera de la Chicholina. La señora Elon Stark, que no sabe que tenía 71 años. Ah, y después viene una parte de los animales. Tenía boas constrictor, murciélago. Le preguntaron, ¿y es cierto que usted tuvo sexo con ellos? Digo, eso es una leyenda urbana, pero puntos suspensivos. Claro. Claro. Deja ahí abierto. ¿En qué sección estamos? El camino. De acuerdo. Sexo. ¿Alguien tiene una nota así bien de triple X? Tengo una pequeña, y esto es una historia que se conoció, que la publicó un hombre en un foro de Reddit. Uh-huh. Y es que resulta que este hombre tiene una esposa hace muchos años, pero la esposa fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El hombre publicó muy preocupado diciendo que a su esposa le dijeron que tiene 9 meses de vida y que le hizo una petición muy particular, que su esposa le pidió tener sexo. O sea, que si ella podía tener sexo una vez más con su exnovio. Con su exnovio, sí. ¿Qué tal? Que porque ha sido con la persona que mejor se ha entendido sexualmente. Uh-huh. Obviamente este hombre no supo qué responderle, puso contó la historia en un foro de Reddit y dijo que su esposa también le explicó que bueno, que con él simplemente sentía mucho placer, que se había entendido supremamente bien, pero que es muy diferente que lo que tiene con él, que es su esposo, que de manera romántica, el sexo romántico era mejor con él. Pues este hombre está entre la espada y la pared porque no sabe si permitirle a su esposa, siente que sería mala como persona si no lo hace sabiendo, claro, que 9 meses no se puede egoísta. Morir. Que es el último deseo de ella. Pero que su ego no, también se vería bastante lastimado. No, además el sexo no es romántico, Nico. No, pues qué tal romántico. Fue tal romántico. Lo terminó aplastando al tipo. ¿Le darías permiso? Jaime, o sea, tú dirías, sí, dale, ten sexo con tu exnovio. Adelante. Pues sí, es que yo no lo puedo decir porque no tengo el problema, pero en principio es de la barrera. Uno dice sí a todo, ¿sí o no? Pues yo diría que sí, ahora. Pues claro, hágale, si se salva después de los 9 meses, nos toca sentarnos a hablar, ¿no? No, el problema es que la vieja le eche en cara que ha tenido el mejor sexo. Te digo, si se salva, con él, si se salva lo que tiene. Quédese callada, diga, claro. Oye, tenemos que sentarnos a hablar. Yo he estado contigo todo el tiempo, yo quisiera tener sexo con mi novio, al que quise mucho, sí. Y pues quisiera tenerlo, después lo vuelvo a tener. Le dio contigo. Muchos detalles. Sí, pero que con él se entendía perfectamente que es un a nivel polvazo físico. El novio. Ay, no. Claro, es que fue con es humillada que la y la polvo. No, a mí sí me pega esa humillada, sí le digo, uy, mi amorcito, pero ¿qué hace conmigo? Sí, no. Sí, total, para que se que no dé detalles, pero es que con él era mucho mejor el sexo que contigo, porque lo nuestro es romántico, pues que yo me pego un tiro si me dices a mi mujer. Sí, uy, yo fuerte. Tuve un novio, pero ese sí me ponía a gritar, pero contigo es que es romántico. Sexo sí, es romántico, el sexo amo, es sexo, amo, Nico. Amo. Cierto. O sea, que no tiene nada que ver con las emociones, que simplemente con él tenía no, mucho... No, y los candelabros, y bailando el vals. Sexual. Y entonces ella no se pone ropa interior elegante, sino se pone unos calzones bombachas, porque es romántico para recordar la época del impresionismo en Francia, ¿no? ¡Qué ridícula! No, yo sí la dejo. ¿Ya falleció? No ha muerto, esto acabó de pasar. Pero yo sí la dejo. Ah, no, es que ¿en serio? Ahí sí, sí, pues, ahí no se hubieras... Yo también, ¿sabes? El como asunto es que... Ya es se va a morir, super, bueno, pero, ¿qué tal que no se muera? No, es que... Sí, el rollo. Pero ya se va a morir. Pero que es moribunda, ¿no? Para decirle no... No, lo haga, pero... Pero sí se salva. Pero queda bueno, uno si de pronto a los 10 meses, milagro. ¿Y qué hace uno? Bueno, muchachos. ¿Qué hace uno? Dime qué hace uno. Como un tarado. Milagrosa. Pues uno coge una cajita de cartón y coge unos tres porcelanas y se va a la casa. Tal con sus corotos y chao. Sí, pues ¿qué más hago? En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Según una publicación europea, la reina Isabel sacó el más alto porcentaje de los soberanos del continente occidental de Europa. ¿Cuál es la popularidad actualmente en porcentaje, la aceptación de la reina Isabel en Europa? Música. Yo no aproximo popularidades. Menos uno para Mónica Martínez. ¿Cuánto? No, es que mi meta es llegar a 30. No les había contado. La corrección. Y Nicolás. Pero en el borde, en el borde del abismo. Pero yo soy rico. Estoy rico aquí, hombre. Nicolás Samper 47%, Orlando 83%. Yo puse 45%. Mónica Martínez 45% y María Juliana 87%. Ah, fui la más bajita por 3. Claro. Uy, qué malas. Por 2. Ay, qué tristeza. Ay, qué descanso. te metiste aquí en la sombra. Sí, exacto. Como siempre. Escampé experto, ahí. Experto. Vi llover. Vi gente correr y no estabas tú. Ah, pero no seamos pelotudos. La respuesta correcta es 76%. Ah, no, está bien. Yo pensé que estaba más bajita. ¿Tú 45 te parece bien? No. Es decir, su popularidad no está tan caída como yo pensaba. Perdón, es la más popular de las gobernantes de Europa. Claro, pero pensé que podía estar un poquito más bajita. No sé por qué. Se me pasan cosas en la cabeza. Hello. Bueno. ¿Quién gana el Twitter hoy, Nicolás? No, sabe qué decía. No, mentira, aunque démosle un reconocimiento. Sí, mentira. Buenos. Sí, no. A la chica de sí, los tipos que... Antonia Rojas, sí. ¿Cómo va a ser malo eso? No. Cuando le acepté a un... dijo ella el tema del día, ¿cuándo te arrepentiste mucho en haber dicho que no? ¿En qué situación fue? Cuando le acepté un trío a mi ex marido con su mejor amigo. Al principio todo bien, yo era el centro de atención. Después, en un momento de éxtasis, los dos decidieron fusionar sus cuerpos y dejarme como espectadora. Ahora son pareja. Tan horrible. No, para mí es un finalista de la semana, Nico. Es bueno. Que cuando yo era el centro de atracción y me volteo y fusionan sus cuerpos y me dejaron ahí como una pendeja, me tiraron para el lado y dijeron, y ahora son pareja aquí. Y se empezaron ahí a manosear y a lacerar sus intimidades. Casi se matan entre los dos. Sí. Había sangre en el escenario. Claro, guerra de bigotes. Pues no importa, ninguno tenía bigote, yo tengo una foto. Bueno, ¿cómo queda el arepazo antes de despedir con una cancioncita e invitarlos al concierto de Phil Collins esta noche en El Sabor de la Noche, 8:00 con Emilio Sánchez? ¿Cómo queda el arepazo? Bueno, el arepazo queda así. Mónica tiene menos 31 puntos, Orlando menos 24, yo menos 18 y Nicolás tiene 8 puntos. ¿Tienen alguna duda de que Nicolás Samper va a ganar el arepazo? Otra vez lo pregunto. Ninguna duda. Pero Orlando, seguimos en la lucha. En absoluto, nada. ¿Y tú, Mónica? No, pues no. No. El único que tiene dudas es Nicolás, es cuando uno está demasiado sobrado. Sí, yo prefiero dudar. Estoy más preocupado. Prefiero dudar de mí mismo. Bueno, ya no tenemos más compromisos comerciales. ¿Le puedo dar paso a don Emilio Sánchez? Bueno, muchas gracias, muchachos. Feliz noche. Gracias. Listo, los espero en El Sabor de la Noche con Phil Collins en concierto. Y mientras tanto vamos con este cover, un clásico original de Bill Withers. De hecho van a oír la voz de Bill Withers al comienzo en esta versión por The Robert Glasper Experiment. Aquí está Lovely Day. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Este mes de febrero nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. La magia de la radio nos permite llegar a todos los hogares, acompañar sus días y llegar con la verdad. Gracias por encender a diario nuestras voces. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! RCN, nuestra radio.